Hemingway decía: la única cosa de la que un escritor puede estar seguro a lo largo de su existencia es que todo el mundo intentará impedir que escriba, impedir que escriba, impedir que escriba, impedir que escriba. La familia, la escuela, el ejército, el dinero, la política, los amigos, los enemigos, los conocidos y también los críticos. Hay escritores que se dan una semana de tiempo para terminar un libro, otros un mes, otros la vida entera. Hay tipos que en lugar de escribir van a contar esa historia a los amigos en el bar, a la esposa en la mesa o a la amante en la cama. Hasta los más grandes se dejan llevar a veces por la omnipotencia. Omnipotencia. Envalentonado por el éxito de Guerra y Paz, Tolstoy pensaba que Ana Karenina le llevaría 15 días de trabajo. Y la verdad, escribió el millar de páginas apurado por las deudas y por un contrato que lo obligaba a publicarlas en un folletín semanal. Y las primeras páginas aparecieron en El Mensajero Ruso en 1870, y solo 5 años más tarde fue publicada en 3 volúmenes para las librerías. Omnipotencia. Bulgakov, el ruso más prohibido en tiempos del estalinismo, anotaba al margen de sus páginas escritas en secreto: Dios mío, ayúdame a terminarla. Talentosos o mediocres, pocos escritores quedan conformes con su obra recién terminada y de inmediato empiezan a reescribirla, a retocarla, a disecarla, a cortarla en rodajas, pero siempre a solas, porque un escritor siempre está igual. De solo estar se parece a un corredor de maratones. Impedir que escriba. Omnipotencia. De esa soledad debe sacarlo todo. Música celeste, pero también ruido de tripas, y también la peregrina ilusión de que un día alguien decida abrir su libro para ver si vale la pena robarle horas al sueño, con ese algo tan absurdo y pretencioso como es una página llena de palabras. Alguien decida abrir su libro. Omnipotencia. Impedir que escriba. Una página llena de palabras. Página llena de palabras. Una página llena de palabras.